Marcelo Nacho Ortiz. ¿Nos escuchás del otro lado? Sí, ¿qué tal? Buenos días a usted y a todos los oyentes. Lautaro y Valentina te saludan de este lado. Marcelo, queríamos consultarte por qué motivo decidieron organizarse los vecinos y embarcarse en este desayunador que va o comedor que va a comenzar a funcionar mañana allí en el asentamiento. Sí, bueno, nosotros venimos trabajando hace ya muchos años en lo que es con comedor. El año pasado teníamos el comedor en el Atuel, con más de 200 viandas en plena pandemia, ¿no? Después, bueno, cerramos cuando se normalizó todo y ahora nuevamente acá en el asentamiento, viendo la necesidad que tiene la gente, muchos sin trabajo, niños que solamente van a buscar la vianda al comedor y, bueno, si fin de semana, ¿no viste? Si el papá no trabajó, la mamá, que viven de changa, no comen. Así que, bueno, decidimos un grupo de chicos acá del barrio que también viven en el asentamiento, bueno, abrir un comedor, que le hemos puesto comedor La Realidad, que es la cruel realidad que hoy vivimos en Santa Rosa y en Argentina, ¿no? Del desempleo, de no haber fábrica, de todo cerrado, y que el papá, bueno, lamentablemente tenga que salir a buscar una changa, y hoy, nuevamente en pandemia, que seguimos, pero si esto se complica y cierran todo, imagínate que si no pueden salir a trabajar, ¿cómo le han de comer los chicos, no? Comedor, La Realidad, ¿dónde va a funcionar? ¿En la casa de un vecino? ¿En qué lugar? Sí, en la casa de un vecino, pegado a mi casa. Y nosotros las donaciones las recibimos en Tello y Provincialista, Tello 1592, es una gomería que yo tengo, y para que la gente por ahí se ubique mejor y pueda llegar, bueno, las donaciones vendrían acá y al lado se cocinan a casa de los chicos, que también tienen familia, que también viven de changas, viven el día a día, y bueno, en el asentamiento hoy ya contamos con 80, 100 viandas para hacer mañana. Esto va a funcionar los días sábados al mediodía. Sábado al mediodía, 12:30 horas, ya pueden venir a buscar lo que es la comida y el pan. Y bueno, si hay alguna panadería que por ahí sea solidaria y quiera dar una mano con facturas goreadas, también se pueden llevar la factura a los chicos. Pero bueno, por el momento es solamente la comida y el pan, y solamente los sábados. Ojalá lo podríamos hacer todos los días, pero bueno, hoy se pone imposible hoy la situación, ¿no?, para poder bancarlo. Bien, ¿cuáles son las maneras en las que podemos colaborar? Y nosotros lo que más necesitamos ahora, gracias a Dios, los sábados tengo más o menos lo que es el pollo cubierto, pero sí, por ahí lo que es aceite, fideos, salsa, condimentos, el pan, que bueno, ahora lo hemos conseguido para este sábado, pero bueno, viste que el pan nunca está de más, porque por ahí las panaderías, por ahí ese día te ayudan y a veces no. Contamos con 5 kilos, nos hemos donado todos los sábados, y necesitamos entre 10 y 15 kilos. Pero bueno, yo siempre confío en que la gente, viste que la gente de Santa Rosa es solidaria, eso no lo podemos discutir en nada. Bien. Y siempre da una mano. Y bueno, y el laburo que venimos haciendo nosotros de hace años lo ven en las redes sociales, así que es más que creíble, ¿no? Porque hoy la gente, digo la verdad, mucha gente no colabora ni ayuda porque hay muchos lugares que realmente no dan la comida como tienen que darla, o se quedan con las cosas, o las venden, y la gente desconfía hoy. Así que también hay que ponerse en el lugar de la gente que dona, ¿no? Marcelo, ¿a cuántas personas piensan ustedes que van a asistir? Mañana tenemos 80 viandas confirmadas. Yo creo que van a ser un poquito más porque se van a agregar. A ver, nosotros recorrimos algunas casas acá del asentamiento donde vivimos, algunos estaban, otros no. No viven menos de 5 o 7 integrantes por casa. Acá tenemos 118 terrenos, de los cuales entre 60 y 70 ya están edificadas las casas. Sobre Tello están todos con material, sobre provincialista también. Quedan algunas casitas con pallet y nylon, que son poquitas, pero la mayoría están en construcciones ya y terminando casi. O sea que se ha incrementado el número de familias desde que comenzó el asentamiento hasta el día de hoy. Sí. Si voy y venís a dar una vuelta, vas a ver todas las casitas que han hecho de material. Muchas casitas por ahí, habitación, cocina y baño, alguna con habitación y baño, pero bueno, el esfuerzo está y vemos que tratan de salir adelante. Bien. ¿Vos pertenecés a alguna organización social? ¿Marcelo, me escuchás? Sí. ¿Vos pertenecés a alguna organización social? No, yo tengo una agrupación propia, Frente Militante de Base, que es una agrupación, bueno, que siempre venimos colaborando, pero partidariamente tienen abiertas las puertas todos, sean peronistas, radicales, humanistas, el que quiera, para colaborar en este comedor. No tenemos bandera política, cada uno tendrá su ideología política, pero en conjunto entre todos trabajamos para un mismo fin, ¿no?, que es ayudar al que más necesita. Bien, ¿van a asistir también a personas, familias de ahí del barrio Santa María de la Pampa que por ahí necesitan de asistencia alimentaria? no tenemos ningún problema si se quieren acercar y traer el bol, tienen que venir con el tupper y una bolsita para el pan. Y vamos a hacer nosotros mañana 100, 110 viandas, calculo. Vamos a hacer un poquito más por si alguien se acerca, pero seguramente se va a acercar alguien del asentamiento. Ya tenemos, perdón, de Santa María, ya tenemos alguno, como 5 o 6 familias que van a venir. Yo creo que se va a incrementar esto, pero bueno, el granito de arena que podemos aportar nosotros y con lo poco que tengamos, tratar de por lo menos poner ese sábado al mediodía el plato en la mesa, ¿no? ¿Cuál es el menú para mañana? Mañana tenemos arroz con pollo, lenteja, arveja y papa. Muy bien. ¿Van a estar cocinando desde temprano? Hoy 6 de la tarde arrancamos con lo que es el tuco porque lo dejamos todo preparado y mañana hacemos lo que es el arroz temprano. Acomodamos el pan para las bolsitas y para que la gente ya venga a buscar a las 2:30. ¿Qué es lo que notás vos ahí en el barrio, en el asentamiento? Digo, ¿cómo se organizan los vecinos para de alguna manera reclamarle al Estado el acceso a la tierra? ¿Cómo ves vos la organización del barrio? Digo, porque ya son un barrio de la ciudad. Nosotros hace, creo que hace un mes, un poquito más, fuimos al municipio a reclamar. Las cuales no tuvimos ninguna respuesta del intendente. A ver, creo que en algún momento se tendrá que dar. Hoy hay 70, 60 y 80 familias ya viviendo acá en el asentamiento. Acá no tenemos luz eléctrica, no tenemos agua. La mayoría están con generadores, pantallas solares, que se ha podido comprar y sin un generador. Bueno, nada, algún vecino puede llegar a tener corriente por un generador prestado o algo, pero bueno, se pone difícil. El agua también la tuvimos que poner nosotros, no la quisimos poner clandestina, mandamos una nota al municipio, al intendente y a Daxa, dándole un plazo de 30 días, porque calculá que acá cuando estuvimos en plena pandemia el agua era pero indispensable para todos, para el lavado, para la higiene, para tomar los chicos. Así que mandamos una nota y se terminó la mayoría de las familias que están sobre techo, poniendo el agua y acercando mangueras para atrás para que todos tuvieran el agua, ¿no? ¿Se han detectado casos de coronavirus ahí en el asentamiento? Sí, nosotros tuvimos positivo, yo estuve internado, mi señora también, y muchos, yo que estoy en el asentamiento, ¿no? Y creo que 2 casos más, el resto fueron todos en el Santa María. Después 2 o 3 casos acá en el asentamiento. ¿Se trabaja con otros asentamientos de la ciudad que también están en la misma situación? Acá en el barrio también hay un merendero, a unas 3-4 casitas de por medio donde estamos nosotros, que es de otro chico que da la leche durante la semana, 2 veces a la semana. Un buen trabajo, excelente laburo que están haciendo. Y bueno, nosotros lo que quisimos aportar es un poquito más y tratar de ayudar también un poco más al barrio, ¿no? Abriendo el comedor el sábado. Marcelo, mucha suerte para mañana. Che, bueno, te agradezco y bueno, dejo el teléfono por si alguien quiere acercarse a hacer una donación o llamar. Podemos ir a buscar o se pueden acercar. El número es 2954-713579. Bueno, los chicos que ponen la casa es Alay y Denis, ponen el domicilio para hacer la vianda. Cualquiera que me esté escuchando, que sea del asentamiento del Santa María, si quiere mañana venir a retirar la vianda, es más que bienvenido y se va a llevar la comida a la casa. Gracias, Marcelo, un fuerte abrazo. No, gracias a usted por la nota y bueno, nada, por siempre estar y estar predispuesto a dar una mano, ¿no? Chau. ¿Qué tal? Un buen día, hasta luego. El comedor La Realidad va a comenzar a funcionar mañana en el asentamiento ahí, lindante al barrio Santa María de La Pampa. Se llama el asentamiento Micaela García, ¿puede ser? ¿Estoy diciéndolo bien? ¿Estoy diciéndolo correctamente? Me sabrá decir la productora. Sí, lo estoy diciendo bien, es el asentamiento Micaela García. Como decíamos, vecinos y vecinas que se organizan para garantizar al menos una vez por semana, que vecinos y vecinas tengan un plato de comida en la mesa. Recordamos entonces que piden la colaboración de aceite, fideos, condimentos. Esto se puede hacer en el lugar Tello 1592 o al teléfono 2954-713579. 10:31 de la mañana. Kermés Comunitaria es del